baila, baila, no le bajes mami, baila, baila, si tienes amiga tráela, baila, me encanta como tú bailas, baila, ey, ey, baila, baila, no le bajes mami, baila, baila, si tienes amiga tráela, baila, me encanta como tú bailas, baila, baila, mueve lo que tu mami te regaló. Si tu novio te pregunta, baby, niégalo. Ese culo te a mi mano, pégalo. Te la echo en el pecho, dale, riégalo. Ey, vamos 12 rounds como Rocky. Asesino ese pussy como Chucky. Rubia o claro como de Kentucky. Te lo pongo en la cara, mascarada y Yabawaki. Ey, dímelo, eco. Trajo pa' la amiga esta noche, así que peco. Quiero todo rápido, rápido, pronto reto. Nadie a mí me toca, antibala el chaleco. Dale, mami, baila, baila. Solo pa' mí, solo pa' mí. Dale, mami, baila, baila. Quítame los boxers, Versace. Dale, mami, baila, baila. No le bajes, mami, baila, baila. Si tienes amiga, tráela, baila. Me encanta como tú bailas, baila, ey, ey. Baila, baila. No le bajes, mami, baila, baila. Si tienes amiga, tráela, baila. Me encanta como tú bailas, baila, baila. Baila y parece que el tiempo se detiene. Atrapado en su cintura que me tiene. La que empaca todas mis pacas de cien. Si vamos a fuego a mí no me pidas que frene. Llego el Big Fish, bitch, misery, a los 19. Le puse la safe con mi corra de los Yankees. Vamos para el party, no hay nada que hacer. Trajo un poco de Mari, vamos a prender. Y a darle sin corte, hasta romper los resortes. Ya me pide a tu Martin como medio de transporte. Está pegada a mi cuello como sello un pasaporte. La gente está mirando pero no creo que le importe. Baila, baila. Solo pa' mí, solo pa' mí. Dale, mami, baila, baila. Quítame los boxers, Versace. Dale, mami, baila, baila. No le bajes, mami, baila, baila. Si tienes amiga, tráela, baila. Me encanta como tú bailas, baila, ey, ey. Baila, baila. No le bajes, mami, baila, baila. Si tienes amiga, tráela, baila. Me encanta como tú bailas, baila, baila. Mozart, el audio.